caso es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrell. Juan Fariña. Alejandra Guillén. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy bien. Buenas noches a todo el mundo y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Hoy es el viernes 6 de diciembre y estamos a las 21:33 según la laptop de la cabina, acá ubicada en la licenciatura en Ciencias en la Comunicación, OFIC. ¿Ya no, cómo? Es la FIC. Ahora es FIC, sí. Bueno, ex LICOM y nueva, ahora convocada como la FIC. O Facultad de Información, Información y Comunicación. Exactamente. Muy bien. Pero bueno, muy buenas noches para todo el mundo. Otro programa más de Universo Alternativo. Primer programa de diciembre. Primer programa de diciembre. Sí, primer programa de diciembre. Y bueno, más o menos comentamos ahí un breve de lo que íbamos a hablar. En realidad, un Tecnomix metimos y una columna. Que la columna es parte de Ale. Es de mi parte. Pasa sí, que como Ale me pasa los nombres de los doramas, yo lamentablemente no los pude escribir. Entonces Ale va a decir de qué doramas vamos son a hablar. Son muy largos y la gente se olvida. Está bien. Columna de doramas. Vamos a tener columna de doramas el día de hoy. Vamos a hacer en realidad pequeños comentarios de algunos doramas que yo estoy viendo en este momento y algunos que ya he visto, pero que recomiendo. Muy bien. Vamos a estar hablando entonces de Master Sun, sería como el sol del maestro en la traducción al español, pero uh-huh. Marry Him If You Dare, cásate con él si te atreves. Ahí va. The Heirs, que sería herederos en español, y Shut Up Flower Boy Band, que es una banda que dice, o sea, cállate de banda de chicos flor. Se le dice chico flor a un tipo de estética que o sea, vamos a empezar por ahí entonces. Bueno, para empezar tenemos que explicar eso, ¿no? Ahí va, bueno. Ahora la audiencia debe decir, todos los nombres de los doramas son en inglés, boludo. ¿Por qué no los dijiste, idiota? No, porque tiene o sea, este muchos, dorama en coreano sería algo como Dak Chigo Kot Min Nam Bandu. Ven, por eso no lo dije. Y bueno. Pero yo la verdad es que no, tampoco lo puedo pronunciar. Yo soy horrible, así bueno. Que... Bueno, empezamos entonces por ese porque ya vi que llamó la atención que dijera Chico Flor. Sí, vamos a terminar de... ahí va. Bloque de doramas, bloque de noticias y para cerrar el programa del día de hoy vamos a tener una reseña en general de lo que es la trilogía del Corneto de los Tres Sabores, las películas protagonizadas por Simon Pegg y Nick Frost, dirigidas por Edgar Wright, Shaun of the Dead, Hot Fuzz y At the World's End. Eso va a ser lo que vamos a estar comentando el día de hoy del programa. El día de hoy, el día de la fecha. Exactamente. Y bueno, 12-23-4453 es el teléfono de la radio. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com y nuestro Facebook, buscan Universo Alternativo en la barra del buscador de Facebook, va a aparecer. Vamos a aparecer seguro. Le dan agregar, nosotros inmediatamente le damos a aceptar y ya pueden empezar a comunicarse con nosotros mediante privado, muro y todo lo demás. Sin nada más que decir, vamos a arrancar con un poquito de música y ya nos metemos de lleno en la columna de dramas del día de hoy. Y bueno, de la mano de los Foo Fighters vamos a arrancar este bloque de dramas. Este bloque de dramas, sí. Dramas, yo creo que ya hablé varias veces, pero se le dice como serían las telenovelas o series coreanas. Allá en Corea. Coreanas, chinas, taiwanesas, japonesas. Pero destacan las coreanas. Y ahora hay un movimiento grande de series coreanas, pero empezaron a hacerse populares en realidad las japonesas. Yo creo que Corea en cualquier momento se va a levantar. Corea del Sur no. Corea del Sur se va a levantar en cualquier momento de la Tierra y va a empezar a moverse por sí misma. Es probable, sí. Al nivel que crece su economía, digamos que no es nada irrealista. Bueno, entonces vamos a hablar en un principio de Shut Up Flower Boy Band. Que ya veo que surgió la curiosidad por saber qué es un chico flor. Sí, sí. ¿No? Chico flor se le dice a una estética que es muy apreciada por las damas en Corea. Que habrán todos visto cuando ven fotos de muchachos asiáticos. O sea, decir que parecen nenas, ¿no? Sí, sí, se ha dado... A todos les ha pasado, ¿verdad? Con las boy bands, los idols y todo eso, se da la... Vos ves a muchos de esos muchachos y uno de los primeros comentarios que surge, por lo menos entre los hombres occidentales, es, son nenas. Los hombres occidentales, así, marcados. Bueno, sí, yo me acuerdo que nuestro productor general, una vuelta hablando, cuando estábamos hablando de J-Rock, de Visual Kei, se quedó. Ah, bueno. Largó un comentario, pero de qué buena que está cuando estábamos hablando de Gazette. Que eso para mucha gente sería. ¡Oh! Saludos. Y de Miyavi. Saludos. Saludos al productor general. A nuestros otros conductores. Que se quiso cargar a un pibe, a un rockerito japonés. Bien por ti. Tenemos los estandartes. Sí, también, no importa. Estamos todos bien. Bueno, entonces, esta estética en realidad lo que toma justamente es ese look andrógino. Y lindo, digamos. No opuesto, sí. Digamos, como se distinguen en inglés los objetivos para hombre y mujer, ¿no? No, sí, pero estético, vamos a decir. Estético, claro. Es un tema estético, sí. Se dice chico flor a los muchachos, en general jóvenes, que tienen un aspecto bastante andrógino, piel súper blanca y un cutis súper terso. Y el pelo re lindo y los ojos re grandes y pestañitas y toda la historieta. Porque supuestamente sus caras parecen flores. Parecen Kens, pero versión coreana. Sí, sí. Algunos dirían que más Barbies. Bueno. Capaz. No es el caso. Digo, hay muchas muchachas acá que... fanas del pop de ese país que seguramente les gusta algún flower boy. Así que no hay que ofender tampoco. No, pero si tienen un look que para Occidente... Es un poco afeminado, se diría. Pero bueno, más o menos ese es el concepto de Flower Boy. Ese es el concepto de Flower Boy. Este drama trata de una banda de chicos que se pusieron a sí mismos eye candy, que sería como tipo dulce para los ojos. Algo que es visualmente atractivo, digamos. Y es una banda de rock. Ajá. De la escena indie de Corea, que está tratando de seguir tipo con su sueño de poder vivir de hacer música, ¿no? Sí, sí. Que, cosa que le pasa mucho a mucha gente acá. Claro. Pero está que por su aspecto empiezan a ganar que gana mucha atención de muchas muchachas, digamos. Pero la atención. Exacto. Son seis muchachos en realidad. Ajá. Hay uno que es el vocalista. Vocalista, líder. El líder. Figura de la banda. Que en un momento pasa una muchacha que es de un colegio y él se enamora a primera vista y lo empiezan a seguir. Y arrastra a todos sus compañeros de banda a esa aventura tras de esta muchacha que él vio y consideras que es su musa. Inspiradora. Ajá. O sea, que hacemos un tour hasta encontrar. O sea, hacemos un tour hacia un colegio. Hacia un colegio para ver si encuentran a la gurisa, por decirlo así. Exacto. Y bueno, de eso trata, pero bueno, ahí va. Es un concepto medio cliché de los dramas. Es un concepto medio cliché de cualquier sí, serie sí. Medio romántica. Sí, va. Que abundan mucho de por esos lados de. No del mundo. Pero esta es bastante entretenida. Realmente, o sea, no te asquea de lo meloso, de lo cursi. Digamos. No, no, está bastante bien. De hecho, o sea, por ejemplo, se llama Flower Boy Band, pero hay varios de los muchachos que aparecen, que son parte de esa Flower Boy Band, que no parecen tan Flower Boy. O sea, parecen bastante masculinos. Si los ves acá, por ejemplo, el que sería el principal, que no es el líder que se enamora a primera vista de la muchacha, uh-huh. No es tan afeminado. No tiene una imagen tan poco masculina, digamos. No. Hay algunos allí que tal vez tengan una imagen más femenina. Sí, pasa que, como yo digo, los pelos parecen que los sacaron de los videojuegos. Lo que pasa es que son los pelos asiáticos. Sí, sí. ¿No entendés? Tienen esa docería. Ese parece re occidental, yo no sé por qué. Tanto Paniagua presente. Sí. Bueno, se trata de eso. Hay varios... Lo que tiene bueno, digamos, este drama es que desde el primer momento te sorprende. ¿Ah, sí? Porque pasan los pocos capítulos y vos decís, ¿qué pasó? ¿Se va a terminar ya? ¿Qué es esto? Que te pasa algo que te deja enganchado y decís, ¿cómo es esto? No entiendo nada. Sí, sí, te deja el cliffhanger, por decirlo. Claro, te deja más fuerte, pero pega tipo así, duro. Duro, duro con un cambio de guión que vos pensabas que iba para un lado y decís, ya no entiendo nada. Riesgoso, pero... Riesgoso, pero funciona. Ese está el que hace el líder. Ajá. De la banda también, ¿no? Sí, sí. Bueno, y empieza tipo como todo drama de, o como toda serie donde los chicos malos van a buscar a una chica buena, a un colegio donde son todos chicos buenos y nenes de mamá. Sí, sí. Digamos, o sea, muy muy muy muy Cris Morena. Ay, sí, mi padre. Podría ser tranquilamente. Mi padre es dueño de una planta de petróleo en la sí. parte sur de Corea del Sur. Para redundar, y vienen estos malotes, por decirlo yo, como... pero en realidad es bastante entretenido cómo se desarrolla la trama. Ya hay puntos de drama que capaz que lo hacen un poco menos interesante, pero en general la dinámica de los muchachos y cómo van ganándose el lugar en el colegio está bastante bien. Te entretiene bastante. Y como siempre, los dramas son capítulos cortos en general. Así que no tenés mucho tampoco. O sea, no te llegan a aburrir. No, no. Son 16 episodios de una hora o de algunos de media hora. Entonces, en realidad se te van volando. ¿El drama este tiene más de una temporada o solamente tiene...? No, no, no. Son autoconclusivos en general. Ah, sí, hay pocos que tienen dos temporadas. Ahí va. Sí. Es una temporada autoconclusiva. Está bueno, pero de una hora, quieras o no, es bastante. Sí, sí. Entonces, es bastante. O sea, sumados es. O sea, juntan horas, pero en realidad está. O sea. No te das cuenta de la hora que pasa en general. Son, no tienen tramas muy complicadas, no tienen, o sea, pero... No, pero rinden. Rinden, sí. Rinden un montón. O sea, de hecho... Terminan uno y ya están haciendo otro. Rinden tanto que esto es lo que ha hecho que Corea del Sur se expandiera por todo el mundo. Esto es una de las puntas que ha hecho que Corea del Sur empezara a ser reconocida, conocida y... Y que mucha gente, no sé, se fanatizara con Corea del Sur como se fanatizaron con Japón a partir del anime. Sí, sí, totalmente. ¿No? Es uno de los factores principales, seguramente. Así, bueno, es una de las recomendaciones. Ay, después, ahora voy a hablar de un drama que ya vi y otros dos que estoy viendo en este momento. Así que todavía no les puedo decir exactamente si me terminan de gustar o no. A ver. El que ya vi se llama Master Sun, que tiene sigue siendo un drama con tonos románticos y comedia y un montón de cosas, pero tiene el diferencial que empieza como un drama medio de terror, porque nuestro personaje principal es una mujer que ve fantasmas. Una especie de medium o algo así. Sí, en realidad no te explican bien por qué ve fantasmas, y ella tampoco hace mucho con esa capacidad que tiene. En realidad está arruinada porque no podía trabajar en ningún lado porque se le aparecían los fantasmas todo el tiempo. Entonces está, empezás con algo un poco más escabroso, que empieza... Ay, alguna gente hasta le daba miedito porque están, como siempre digo, es Corea del Sur, ¿no? O sea, son reyes en las películas de terror. Así que imagínense que los fantasmas están muy bien caracterizados. No, sí, sí. ¿No te pareció? Tengo a alguien acá que me está haciendo caras de que no. No la voy a ver. No la vas a ver. ¿Pero la viste o no la viste? ¿No? Entonces, ¿por qué decís que no están bien caracterizados? No, digo que no la voy a ver. Que la vas a ver. Ahí va. Te nombraste fantasma. Pero igualmente, no. Después de los primeros episodios ya te acostumbras a la presencia de los fantasmas y hasta te parecen agradables. Trata de esta muchacha que ve fantasmas y se encuentra con su némesis, digamos. Su total opuesto. Un tipo que la toca y ella y hace que los fantasmas desaparezcan. Ah, sí. Claro. Oh. O sea, ella estaba sumida en la desesperación porque no podía dejar de ver fantasmas y eso le trancaba su vida diaria. Y llega un tipo que le pone una mano en el hombro y hace que los fantasmas desaparezcan. Wow. Entonces, obviamente, la flaca, ¿qué hace? Lo quiloma y quiere ir atrás de él. Entonces, lo sigue a todos lados. Y así empieza... Y así arranca este drama. ¡Tocame! que, bueno, esas escenas están también, ¿no? Y la flaca agarrándose la mano del tipo y pasándosela por el cachete. O sea, ya vas para un lado de comedia, ¿no? No, sí, sí. es bastante patético el personaje cuando empieza de la protagonista. Pero es bastante gracioso también. Chocante eso, chocante también ver todo. Wow. Es que da un poco de vergüenza ajena la muchacha, te digo. Da un poco de vergüenza ajena en algunos momentos. Pero... es un drama que, digamos, no hay cosas que sean muy apresuradas. Como que pasan las cosas y vos todo es creíble. Realmente no considerás que... Yo qué sé, ella en un momento le cuenta al tipo que ve fantasmas y es creíble por la situación en la que están. Y por cosas que pasan que el tipo le cree en el momento en el que le cree. Y o sea, va desarrollando todo de una forma que es bastante, o sea, realista. Decís, no es como que pasa en algunas series que viene un personaje y hace una cosa y vos decís, ¿y esto de dónde, no, dónde no, salió? No, no es medio sacado de la galera. No es tan sacado de la galera. Uh-huh. Después, pasando a los dramas que estoy viendo en este momento. Sí. Tengo dos recomendaciones, no, o sea, voy a mencionar dos de los que estoy viendo ahora porque en realidad el otro que estoy viendo ya lo mencioné. En otro bloque que es Reply 1994. Ah, sí. Y bueno, los otros dos dramas que estoy viendo en este momento son Marry Him If You Dare, que sería Cásate si te atreves. Cásate con él si te atreves. Que en realidad también es bastante interesante porque tiene un factor que es diferencial. Que es que la trama empieza cuando llega una mujer del futuro a decirle a su yo del pasado que no se puede casar con alguien. Porque están atados por un destino fatal. O sea, ya metemos el viaje en el tiempo de sí, entrada. Sí, de entrada vos tenés una mujer que viene del año, no sé, 2025 a decirle a su yo del pasado que no se puede casar con un tipo porque tienen un destino fatal juntos. No podemos reescribir nuestras propias líneas, pero bueno. Sí, sí, o sea, para alguien que le gusta la ciencia ficción dice, esto... No, igual siempre pero, las reglas del tiempo son así, es como una pelota pero, claro, de pero la, de la mujer esta lo intenta, te juro que lo intenta. Y pasan cosas inesperadas también para ella, que ella, o sea, que no van con sus planes perfectos. Y bueno, en realidad el drama trata de eso, de... En realidad es la vida amorosa de este personaje del pasado, de ella misma del pasado, y cómo se va desenrollando a medida que su yo del futuro intercede en las cosas que pasan o no pasan. Claro, y cómo su yo del futuro está tratando de generar un plan perfecto para tener un futuro, porque es su futuro también. El yo del futuro genial. Sigue apareciendo. Sí, claro. No, se quedó, se fue en el pasado y se quedó, no es que siga apareciendo. No volvió nunca todavía. La pelota. Igual tiene también una cosa que está buena que hacen, que cuentan como que la flaca está en el que volvió al pasado, por el tema del viaje en el tiempo, empieza como a envejecer muy rápido. Entonces también ahí tenés otra punta que decís, bueno, ¿hasta cuándo se podrá quedar? ¿Qué podrá hacer para evitar que las cosas estas pasen? Uh-huh, claro. Entonces está bueno, es pero interesante. A la misma vez tratar de parar a tu yo del pasado. A tu yo del pasado para que no se encuentre con un tipo con el que con el que se vive encontrando y chocan todo el tiempo. Sí, pero en ciertos modos también estás repercutiendo ya en el yo futuro. Bueno, pero ese es tiene, lo bueno tiene que tiene. Claro, eso es lo bueno, eso es lo interesante de esto, digamos. De ver qué pasa al final de todo esto. Timey-wimey. Y después la otra serie que estaba viendo es una que es mucho más crismonerosa que cualquiera de las que mencioné hasta ahora. Hace tiempo que escuchaba algo así. Si empiezan a ver si empiezo a contar cómo es la serie, van a entender por qué, porque es tipo The Hears. Los herederos. Ahí va. Es ya me imagino por dónde viene la mano. ¿Por dónde viene la mano? A ver, no, contame. Por esta serie 9, como la del 4, los aliados, creo que. No. Es como lo. Como no tiran la crisis en la vieja. No te digan. No, es antes de la crisis morena supernatural. Sí, sí, es la que. antes de que empezaran tipo a jugar con los viajes del tiempo. Sí, y la Cris Morena que agarró las temporadas de Lost y hizo ¡guau! Sí, se sí. las comió así tipo. Sí, sí, yo, no, porque después un momento, viste, después que había hecho los de Rebelde Way y eso, que esto es más así. Empezó como, no sé, a viajar con que, no sé, le faltaban elementos a sus telenovelas y empezó a meter en viajes del tiempo. Ciencia y seres ficción. Del espacio, seres que vienen a ayudar así, no sé, cosas muy extrañas. Y bueno. Y no muy bien desarrolladas, cabe aclarar, ¿no? Pero está. Este drama igual es una comedia de romance y de comedia escolar. Uh-huh. Mucho más... pegado de repente a lo que sería Rebelde Way. O sea, trama muy Cris Morenosa, pero mucho mejor llevada a cabo. Y sí. bastante más entretenida. Que eso, o sea, obviamente tenés a una nena pobre que cae en un colegio de ricos. Así. Se llama The Hairs porque todos ellos son herederos de empresas. Y ella es heredera de su propia pobreza y de las deudas de su madre. Ajá. Sí, parte de la Entonces, idea de claro, parte los la idea pecados de, del padre de, es una carga del hijo. Parte de la idea de, o sea, vos sos una nena que te becaron en un colegio donde todo lo que, o sea, todo lo importante es el dinero. ¿Qué haces para sobrevivir en un lugar así? Survival, totalmente. Claro, ¿qué haces para sobrevivir en un lugar donde toda la gente que te rodea lo único que le importa es cuánta plata tengas a la cuenta bancaria? Ay, gordo. Exacto. El auto que vamos se compró, no lo puedes creer. Y así exacto, y ves cómo se va desarrollando la vida de ella y sus amistades dentro de ese colegio. Y sus relaciones amorosas también dentro de ese colegio. Mata muy, gente. Muy sencillo. Sí, yo le capaz que haría eso, pero gente, esta muchacha ¿no? es. Viste que los asiáticos tienen eso como de aguantar el sufrimiento porque eso los hace más honorables y un montón de cosas así, ¿no? Sí, capaz que todo lo que aguanta viene por ahí. No sé, pero siempre tienen esa tendencia de poner personajes que son los pobrecitos que aguantan. No entiendo por qué. Un par de piñas a cada uno de los que lo moleste y estaba listo, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Cómo? Igualmente, tenemos varios dramas recomendados entonces para los que los quieran ver con varias temáticas diferentes. Ah, y bueno, pero como además otra cosa. Son entre 16 y 20 episodios de una hora sí, sí. o 45 minutos. No dije la cantidad de episodios de los otros, pero The Hairs tiene 20 episodios. Ajá. Marhim y Fyodor tiene... 16 episodios. 16. Y Master Sun, ya te digo. Pero bueno, es como estábamos diciendo, ¿no? Son llevaderos, quieras o no, al ser pocos... Cortitos, la trama se desarrolla suficientemente rápido como para no aburrir. Yo creo que voy a empezar a recurrir a ese formato, en realidad. El formato de 13 episodios o 15 como mucho. 17 episodios Master Sun. Ahí va. Bueno, viste, es eso. Recurrir, que muchas series en realidad en Estados Unidos también lo hacen. Recurrí al formato de 13 episodios por temporada con 45 minutos más o menos. Que yo de hecho opino que acá las series de ficción se han caído tanto porque tratan de hacer tipo la serie eterna de todo el año en vez de centrarse en algo, bueno, hacé capítulos unitarios para empezar. O hacete, no sé, una serie que tenga poquitos capítulos y digas, bueno, está, miniserie. No sé, para que no te pase lo que termina pasando acá, es que las tramas se estira tanto y no saben con qué rellenarla que termina siendo un embole. No, sí. Y la gente lo deja ver. Pero si está pensando aplicar ese formato, me parece... Es que me parece mucho más redituable, de hecho. Sí, sí, totalmente. ¿Qué estás viendo que te gustó? Foto. ¿Te gustó la serie? ¿Ya la querés empezar a ver? Sí. Bueno. ¿Te gustó la serie Hairs? Entonces la quiero empezar a ver ya. Pero bueno, ¿algo más para terminar de redondear? No. O sea, dejamos esas pequeñas recomendaciones... A algunos les gustará más y a otros menos, pero hay para todos los gustos, digamos. Ah, sí, sí, como siempre. Cabe destacar, por ejemplo, que en Hairs hay muchos idols, digamos, y actores que tienen estatus de idol. Ah. Hay está, por ejemplo, Crystal, de un grupo que se llama FX. Hay un actor que se llama Lee Min-ho, que es el actor estrella de Corea. Digamos, es su cara está por todos lados. Así que, sí, el punto de decir, su cara está por todos lados. Y hay un par de actores más que son cantantes. Está el baterista de CN Blue, creo. Está el baterista de CN Blue, sí, creo. Y bueno, y en el otro drama que mencioné, Marjimmy Fuder, está el cantante de esa otra banda que mencionó mi hermana, que está acá en cabina. Sí, sí, antes que piensen que estamos hablando con un fantasma o algo. No, es un espíritu, es de carne y hueso. Sí, sí. Bueno. Muy bien, bueno, vamos a cerrar el bloque de doramas del día de hoy.

vamos a arrancar el bloque de noticias de la jornada, ¿no? Vamos a hablar un poquito de videojuegos y un poquito de cine. O sea, y ya después enganchamos con lo de la trilogía del Cornetto en el último bloque. Vamos a leer la revista Time, ¿no? Todos ubicamos la revista Time, así de nombre. Bueno, eligieron los mejores juegos del año 2013. Ah, mira, yo no sabía que la Time elegía los mejores juegos del año 2013. Yo tampoco tenía mucha idea igual. Está, bueno, los eligieron. Y bueno, vamos a hablar un poquito, por mencionar nomás los títulos, ¿no? Que recordemos que ahora últimamente, en el tema de consolas y videojuegos, ha habido un gran avance, ¿no? Hace menos de un mes salió la PlayStation 4, ya salió la Xbox One, o sea, estamos entrando en lo que es la nueva generación de consolas y, quieras o no, se va a seguir expandiendo con diferentes títulos. Y bueno, la posición número uno, que según la revista Time, es para el GTA V. La nueva continuación así de los juegos de este juego de narcos, robo de autos, misiones, armas, hecho por la gente de Rockstar Games. Después, en segundo lugar, ponen al Assassin's Creed Black Flag, el último Assassin's Creed, donde hecho por la gente de Ubisoft, obviamente, donde, bueno, manejas un pirata. Es el segundo, ponen como el segundo mejor juego. Se lo ponen como el segundo mejor juego, según ellos, ¿no? Según sí, ellos, claro. Según ellos. Después, en tercer lugar, ponen al Pokémon XY, o sea, la saga nueva. Sí, o sea, son todos juegos como que tienen bastante fanatismo, ¿no? Sí, sí. Alrededor de ellos. Claro, digamos. Ponen, por lo menos, el Assassin's Creed y el Pokémon tienen sus grandes seguidores. Sí, capaz que los ponen por ventas. Assassin's Creed, quieras o no, es una saga que... Sí, que ha tenido muchos gustó, seguidores. Ya que sé, con el personaje de Ezio, que es el que jugás en el segundo Assassin's Creed, tuvo todavía más seguidores. Y bueno, actualmente es el 4, el último Assassin's Creed. Y todavía sí. Ubisoft sigue en esa teoría de querer hacer un Assassin's Creed por año. O sea, el año que viene se vendría otro, y otro, y otro. No sé cuántos tienen pensado hacer. Pero bueno, sí, igualmente creo que el que más pegó es el segundo, ¿no? Fue tipo Ezio, fue como de... Sí, vamos a decir que después el indio, no sé qué onda. El del 3, sí, Connor. No sé, yo sinceramente porque no lo he jugado, pero Ezio, quieras o no, tuvo tres juegos, o sea, hicieron tres juegos con él. Digo, quieras o no, pegó el personaje. Sí, es un personaje que quedó ahí como... Y bueno, y ahora nomás, digo, empezaría a rodarse la película de Assassin's Creed 1 con... Ah, va a haber una película. Sí, va a haber una película que mí que no juego, ¿no? La protagoniza Miguel Fassbender, o Michael Fassbender, como quieran decirle, Magneto en las nuevas X-Men. Ah, o, mira. Ese va a ser Altair o... Sí, sí. Me gusta yo no jugué los juegos. Pero Fassbender ya es un actor cotizado, ¿no? Digamos. Vi los trailers de los juegos y me parece que, o sea, me pasa siempre eso con los juegos. Yo no los juego, pero siempre quiero saber qué pasa. Y no, pasa que claro, en el trailer te muestran a un encapuchado haciendo parkour, matando gente, entre otras cosas, ¿no? Haciendo parkour, sí, claro. Sí, pero en el primero en Israel, en el primero no mucho, pero después yo qué sé, en el 2 que estás en Florencia, pasás subiendo los techos de todas las casas, digo, o sea, te trepás. Sí, bueno, volviendo al ranking, dijimos el tercero, el Pokémon XY, la última saga de los juegos de Pokémon, largada para el 3DS, donde, bueno, ya estuvimos hablando, tuvimos un especial hace un par de semanas atrás. Y bueno, es un juego que, quieras o no, siempre el Pokémon termina siendo uno de los más... Cotizados. Acá por privado nos piden que expliquemos la herencia turca de Michael Fassbender. Me estás matando. No sé. O sea, no lo conozco tanto. O sea, creo que le estoy conociendo el nombre en este bloque, así que sí, imagínate. No. Tenemos que buscar un árbol genealógico, toda la cosa. ¡Basta con los dramas! ¡Ya terminaron los dramas! Lo están desconcentrando al hombre, pobre. Tengo un troll acá que está con los dramas todavía. Bueno, después, el cuarto juego del ranking este es Gone Home, que es un juego hecho por la gente de Fulbright Company. Juego que, si no me equivoco, es un juego que se está vendiendo por Steam y es uno de los... Viste que Steam tiene esa cosa también de los juegos indies y todo eso. Que últimamente, en estos últimos años, los juegos indie han pegado mucho y, bueno, Y aquí estamos. Seguro. Después es Animal Crossing The New Leaf, otro juego de Nintendo. Así que si no me equivoco, Animal Crossing es como un juego de... No quiero pecar, creo que es un juego de granja. Welcome to Animal Crossing, sí, creo que es algo así. ¿Por qué? ¿Un juego de granja, really? Sí, algo really? Así. No, bueno. ¿No te basta con el Farmerville y esas mierdas porquerías que están en el Facebook? Bueno, la gente que dice, este pelotudo. Really? No sé, algo es. Es un juego que también está llamando mucho la atención en la consola portátil, en la DS, y bueno, está en quinto lugar. Después en sexto lugar ponen The Last of Us de Sony para PlayStation 3. Que The Last of Us es un juego medio semi post-apocalíptico, hecho por la gente de Naughty Dog, que está teniendo mucho. Apocalipsis zombie, digamos. Algo así, bueno, pero. No más tan. O menos. Sí, bueno. Es uno de los juegos que últimamente estaba teniendo buenísimas reviews. Y bueno, está. Sí, ese sí es sentido, ¿ves? Lo pusieron en muchos comentarios de acá del ranking era, por ejemplo. El The Last of Us era un juego que estaba teniendo muchísimas mejores reviews que el Assassin's Creed y. Y lo pusieron mucho más abajo. Sí, bueno, sí. Lo pusieron abajo un juego de granja. Yo no sé qué es eso. En realidad, porque las primeras que. Pero, really, o sea. Sí, sí, no, no. Que no entiendo. ¿Quién juega eso? No sé. Capaz que tiene alguna cosa así súper loca y yo me la estoy perdiendo, pero. Habría que preguntarle a la gente que juega consolas portátiles. Ese es el problema. Sí, bueno, claro. después de Last of Us, el siguiente juego es del Pikmin 3. El Pikmin es también otra saga. Cotizada por Nintendo dentro de nació en el GameCube, gustó mucho. No, sí, bueno. Decís que el Nintendo les pagó ahí como para que metieran juegos. Y puede ser. Maybe. Pero el Pikmin es el de los bichitos, capaz que les acuerdan los bichitos de diferentes colores y que vos sos el astronauta que cae en el planeta de los Pikmin. La verdad y vos tenés que ir juntando los Pikmin para reconstruir tu nave. Bueno, esa era la historia del 1 más o menos. Iba sacando diferentes tipos de Pikmin y ahora hay más Pikmin todavía, o sea, es... Es como si fuera Pokémon que van creciendo sí, tipo, los tipos de bichitos. No, vas reclutando nuevos tipos, nuevas claro. Variaciones. Entonces, está interesante que el Pikmin 13, recordemos, está para la Wii... ¡Wii U! Para la Wii U de Nintendo. Después, en octavo lugar, ponen al BioShock Infinite, el tercer juego de la saga BioShock. Ese también, de ese también he escuchado cosas. Es un BioShock que gustó mucho, hecho por la gente de 2K. También me sorprende el lugar, digo, dado que es un juego que también he escuchado cosas mucho. Y he visto tipo la estética de los juegos y realmente es, o sea, es muy interesante. Te dan ganas de jugar. Yo que no juego, me dan ganas de jugarlo. No, sí. Si hay algo que tiene llamativo el BioShock Infinite es el derroche visual, tanto en el concepto del juego como ya los efectos y todo lo demás. Bueno, después, en noveno lugar, pusieron al Far Cry 3, Blood Dragon, que es un DLC que salió del juego de Far Cry 3, que también es otro juego hecho por Ubisoft, un juego... que también ha tenido mucha repercusión en los últimos años. Y por último, en el décimo lugar, ponen al Skylanders SWAT Force, que es de Activision, que el Skylanders viene de la mano de Spyro, un dragón, si se recordarán, es un dragoncito de Spyro, era un juego de PlayStation también, un dragón. Son estos juegos que tienen la es como un juego que a la misma vez vos vas comprando como las miniaturas. Oh. Y la miniatura trae un código que vos lo metes en el juego y vos desbloqueás la miniatura. Oh, más o menos funciona. Es muy parecido también a lo que tiene el Angry Birds Star Wars. Comprás los Angry Birds con la carta y lo desbloqueás. Y desbloqueás en el juego, ¿verdad? Lo desbloqueás en el juego. O sea, es todo un marketing y una cosa media... Sí, es como una cosa tipo de comunicaciones integradas, digamos. Ahí va, medio... Marketing, esto sería merchandising integrados. Ahí va, merchandising integrado. Pero bueno, más o menos ese fue es el ranking. Después lo subimos. Vamos a hablar ahora un poquito así, pasamos un poquito a cine. Vamos a arrancar. Bueno, ya lo deben haber visto un montón de gente, ¿no? Y si no, lo compartimos ahora en el Facebook. Que ya tenemos el primer tráiler de Amazing Spider-Man 2, o el increíble Hombre Araña 2, es sorprendente. Hombre Todavía Araña. No lo vi, pero vi gente que estaba compartiéndolo como loco. Y bueno, o sea, ya había salido filtrada más o menos en baja calidad una imagen donde vemos a Spider-Man de espaldas, y ya hay tres enemigos clásicos de Spider-Man en la... ¿Cuáles aparecen? Está Electro, que es interpretado por Jamie Foxx, después tenemos al Duende Verde con su... o algo parecido al Duende Verde, porque digo, verde con un platillo volador, con un deslizador volador, o sea, no sí, hay muchas opciones. Y después Rhino, que está, que Rhino sé que tiene, vamos a hacer un cambio totalmente profundo, dado que vas a ser como un Megazord, porque es tipo un robot, no, y es en cuatro patas. ¿Como un robot? Sí, sí, en cuatro patas y no en dos, como. Pero Rhino era una persona, era sí, tipo vestido de rinoceronte. Bueno, no, bueno, está, aparentemente. Ojo, el tráiler lo que muestra está muy interesante y es. Puede estar buena. Ojo, pasa que igualmente. El problema es el siguiente, hay tres villanos y sí. Todo el mundo. Si no recordamos mal, tres villanos, Spider-Man 3, y fue tipo, no, terminémoslo acá. Sí. Entonces por eso. Pero bueno. Espero que lo sepan manejar mejor. Han sabido manejar mejor la primera que las de Spider-Man con este, el otro. Con el Maguire, con el muchacho Maguire. Sí, sí, con el Toby. Realmente las manejaron mucho mejor. O sea, la primera entrega. Espero que sigan encarando. Sí, no. La primera película de The Amazing Spider-Man, que fue. También esta es dirigida por Mark Webb. Gustó. Ta, obviamente mucho tienes. Más. Lo que pasa es que tenías también la comparación a las otras que eran. Que digo, comparados creo que. Sí, cualquier comparación ganaba la nueva. La trilogía de Sam Raimi. Pero bueno, ya acabamos de compartir en el muro del programa el tráiler. Otro, por ejemplo, que ha sacado tráiler, que también es una película que es tipo un what the fuck, que es 300, el origen de un imperio, donde, bueno, meten una continuación de 300. ¿Sí? Sí, sí. Eso no me había enterado, no. ¿Tiene algo que ver con Arcomic o no? En realidad es una precuela de 300, perdón. Una precuela. Pero creo que, digo, o sea, 300 es una novela gráfica. Sí, novela sí gráfica. 300 pero es una novela gráfica. Está basada, o sea, no, claro. La dirigió Zack Snyder en el 2006. Sí, que hubo varias versiones más viejas también, ¿eh? Y después buscando cosas he visto versiones medio viejas de una película llamada 300 y yo no sé cuánto tiene que ver con la que yo vi, que fue la nueva, la relativamente nueva. No, o sea, habla sobre el mito de la batalla esa. Claro. Pero no eran 300, eran muchísimos. Sí. Más, es un número totalmente absurdo. Sí, no, pero si vos buscas 300, de hecho, o sea, te aparecen otras películas que son bastante viejas, te diría de los 80, uh-huh. Con actores tipo y efectos que eran tipo, no sé, que yo no sé de la trama exacta porque no la vi toda, pero parecía vinculada a la película nueva. No sé, bizarreadas que no encuentra por internet. Mira, lo que va a pasar en esta precuela, se nos contará la misión que emprendió el general griego Termistocles para unir Grevia, lo cual le llevará a enfrentarse al ejército perso liderado por Cersei. Cersei, si no se recuerdan, es sí. El papito mi rey que hay en el. En el 300. O Dalsim. Mucha de la comparación anime, a. No, o lo comparamos con Dalsim de la Street Fighter, si querés. Lleno de cadenas, y oro. Y lleno de piercings por toda la cara. Y aros y la piel. Y la piel. Extrañamente bronceada, pero con brillo metálico y todo. Sí, sí, porque era tipo como dorado. O sea, sí, era como, no sé, tiene una piel medio extraña. Bueno, como estábamos diciendo, se enfrentará al ejército perso liderado por Cersei y su comandante Artemisa. Estaba previsto que Zack Snyder, el director de la primera, de 300, del 2006, la dirigiera, pero bueno, le salió el proyecto de Man of Steel o Superman, como quieren sí, decirle, claro. Y obviamente. No, derivó. Y bueno, fue dirigida por Noah Murrow, que no ubico el nombre del director. No. Bueno, sí, es su segundo trabajo acá. Es su segundo trabajo detrás de cámara, debido a que el primer trabajo del director fue Smart People en el año 2008. Pero bueno, tenemos otra película más llamativa, ¿no? Digamos, seguimos tratando de robar con el concepto de precuelas. O esto pasó muchísimo después, o qué pasó antes de, cuál es el origen de esta cosa y así. Están viniendo, pero también hay otras que están ahí que son interesantes. Por ejemplo, que se estrenaban hoy, Riddick. Hoy se estrenaba Riddick acá. Se estrenaba Riddick acá. Sí, que en realidad se La tercera película de Riddick, que también sí. Es algo interesante de mencionar, digamos. Sí, bueno, ya que estamos hablando de. Ya que estamos hablando de cosas. De Riddick, bueno. Ya te lo engancho con una cosa que pasó, que tipo que al comienzo no sabíamos si era verdad o no, ubicando, claro, digo sí. Riddick por Vin Diesel o no, fue lo de... Sí, murió el muchacho este sí, de Paul Rápido Walker, y Furioso. El actor, el compañero de Vin Diesel en las películas de Rápido y Furioso. Que te diré que yo no lo ubico bien, las películas de Rápido y Furioso realmente no son de mis favoritas. Me dijeron al rubio, pero no lo ubico. A Vin Diesel sí lo reubico. Pero al otro muchacho, la verdad que... Bueno, más o menos lo que se dice es que, bueno, chocó en un Porsche con otro compañero que era un corredor. Sí. La ironía de la vida. La ironía, y bueno, el Porsche inmediatamente contra un árbol explotó y... O sea, imagínate que pobre hombre. No sé, todavía no se sabía la... O sea, querían derivar bien... Querían reconstruirle la cara porque no se sabía bien. No, sí, o sea, están haciendo todo mediante los dientes. El registro dental. No me salía la palabra, o sea, que dije dientes. pero bueno. Y otra cosa que, bueno, en este momento Paul Walker y todo el equipo de Fast and Furious estaban dirigiendo la séptima entrega. Que ahora aparentemente la van a detener por un momento. O sea, ¿van a seguir habiendo películas Fast and Furious, really? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque es un concepto que está vendiendo mucho. ¿Venden tanto realmente? Eso sí, es algo que a mí me deja atónita. Hay autos, motores, tuning, mujeres al lado de los autos. O sea, vende. No tiene gracia. Hombres manejando los autos. No me mole, porque tenés tres películas. Pero te ponen la mitad hasta la tercera. Hasta la tercera, que creo que era la de Japón, ¿no? No me acuerdo. La tercera es la de Tokio. La de Tokio, claro. Que hasta ahí se decías, bueno, está Tokio, cosa nueva, no sé qué cosita. Después, seguir haciendo, sí, o sea, cuatro películas más de... Sí, pero ahí empieza... autos, mujeres y carreras. No, pero ahí empieza el tema de que qué película viene atrás de y cuál es. Sí, no, hay también un... No son continuos, cronológicamente todas van de la mano. Hay algunas que son antes y pero otras. Pero, o sea, que alguien me diga, por favor, ¿tiene una trama eso? Sí, están tratando de tener una trama, aparentemente, no sé. Digamos. ¿Realmente? De Hangover va la tercera y lo mismo, te digo. No, de Hangover fue la tercera y ya está. Por suerte se terminó, lamentablemente la terminó. Pero hasta tres películas de la misma cosa sin trama te las banco, pero sí, sí son divertidas, ponele. Pero de repente, tipo, ¿siete? Sí, no. ¿Siete? Bueno, y la producción de Fast and Furious hizo un video ahí, a Tribute to Paul Walker, que si lo buscan lo pueden encontrar en Facebook. Bueno, sí. O sea, más allá de todo, digo, es una loco. Hace poco había hecho una película que se llama Hours, que estaba bastante interesante. Y bueno, ahora las películas, es como todo... Hollywood va a sacar provecho de esto, pero no sabemos cómo se seguirán haciendo la película. Si adaptarán con otro actor, si pegarán la cara de él con efectos, si digamos lo que los efectos han avanzado, claro. Han avanzado muchísimo más en estos últimos tiempos, pero digo, no sé. Y bueno, si ya me quedo más o menos por la saga de Fast and Furious y agarro parte del reparto de Fast and Furious, que era la actriz Gal Gadot, que bueno, DC Comics acá ya confirmó que será Wonder Woman en la nueva película que se viene de Superman y Batman. Ah, de Superman y Batman. Yo pensé que iban a hacer una película de Wonder Woman, me estaba emocionando. Va a aparecer Wonder Woman en la... ¿Y será un gancho eso? Porque digo, las películas de superhéroes vienen rindiendo como loco. Yo digo que, o sea, cada vez ves que sacan más películas de superhéroes. No sé, o sea, lo que voy es que ya es uno de los tres personajes. O sea, en una misma película que estén, digamos, estén la Batman, trinidad Superman de ese y Wonder Woman es tipo... Sí, sí. Ta. ¿Cómo vas a hacer? La Santa Trinidad de DC. Sí, sí, la Santa Trinidad de DC. O sea, pero bueno, no sé. Gadot es una modelo y actriz israelí de 28 años y bueno, que es conocida por interpretar el papel que estaba teniendo en la saga de Fast and Furious. También la pueden ver en Day Night, del año 2010, o Night and Day, también del mismo año. No, es porque le doy una foto para los muchachos que estén queriendo saber si cuán linda es la mujer que va a interpretar a Wonder Woman. Va a faltar entrenamiento. Va a faltar entrenamiento. ¿Decís que no estaba como para Wonder Woman? ¿No está tan buena como para Wonder Woman? No es eso, es que falta entrenamiento, o sea... ¿Qué le falta? ¿Voluptuosidad? Exactamente, no es macizo. No es macizo como no es Wonder Woman, así. Claro, o sea, Wonder Woman. Yo qué sé. A ver, déjala ahí, es medio complicado. El tema es medio complicado. Si lo podemos opinar. Temas escabrosos. No, temas escabrosos no. Yo qué sé, prefiero a Jamie Alexander, que es la actriz que interpreta a Lady Sif en Thor. Digo, no sé. Ahí va. Eso tiene pinta de mujer guerrera, o sea. Le falta músculo. Está bien. Ahí está. Es muy modelo flaquita, capaz, ¿no? Ahora compartimos una foto en el Facebook, por si no la sacan. Y bueno, Gadot se unirá al reparto que encabezan Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Daniel Lane y Laurence Fishburne. Y bueno, Superman vs. Batman se llama por ahora. En realidad el nombre todavía original no está. Ese es el nombre del proyecto. O sea, va a terminar siendo un Liga de la Justicia y Liga de la Justicia 1, 2. O sea, digo, tiene que competir la Avengers, ¿no? Y aparentemente se está jugándose a todo ahora. Y tiene que competir la Avengers. Y bueno. Y Avengers viene arrasando. Repite Zack Snyder como director y que se estrenará el 15 de julio del año que 2015. O sea, falta mucho. Falta. Y bueno. Falta y falta. Sí, sí. Y está. Y Affleck. Sí, Ben Affleck. Ben Affleck. Pero bueno, eso más o menos ha sido lo que es el programa. Digo, el programa. No, el bloque de noticias del día de hoy. Vamos a ocurrir de noticias. Ahí va. El Tecnomix de noticias. Y vamos a ir un poquito. Nos vamos con un poquito más de música y ya volvemos para la trilogía del corneto. You're talking so sweet while you need it. You say you won't cheat while you need it. Tapping your feet, well, you need it. It's over now, it's over now. You're dressing with class, well, you need it. You're holding yourselves, well, you need it. You think you're a gas, well, you need it. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. You had your fun, so take a bow. You ought to know you lost the glow. The beat is slow, the shadows grow, the lights are low. It's time to go, let's throw the show down. You're taking off weight, well, you need it. You're looking just great, well, you need it. Setting the bait, well, you need it. It's over now, it's over now. Class, well, you need it. Holding your sass, well, you need it. Think you're a gas, well, you need it. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. You had your fun, so take a bow. You ought to know you lost the glow. The beat is slow, the shadows grow, the lights are low. It's time to go, let's close the show down. Oh, you're taking off weight, well, you need it. You're looking just great, well, you need it. Setting the bait, well, you need it. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. It's over now, it's over now. It's over now, it's over. A ver, Fernández, ¿nos puede decir alguna de las publicaciones de la profesora Rosario Aguirre? En el 2003 publicó La ciudadanía social y el trabajo de las mujeres en el contexto de la globalización. Esta investigación tiene por finalidad aportar elementos para entender las dificultades que las mujeres uruguayas encuentran para gozar de un estatus ciudadano completo. En Unirradio tenés tu lugar. Para estudiantes de Ciencias Sociales y de todas las facultades y servicios de la Universidad de la República, Unirradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escúchanos en 89.1 FM o en unirradio.edu.uy. Lamentamos interrumpir esta transmisión para informarles que de jueves a sábados un circo garallero repleto de seres provenientes del inframundo artístico-cultural conectará con tus oídos contaminándolos con...

motorcycle, watching all the ground beneath you drop. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el último bloque de Universo Alternativo del día de hoy. Y bueno, ya como habíamos adelantado por Facebook, el bloque va a ser dedicado a la trilogía del corneto de los tres sabores, o la Shaun of the Dead, Hot Fuzz y At the World's End, que son las películas interpretadas por Nick Frost y Simon Pegg y que son dirigidas por Edgar Wright. La cosa arranca del, vamos a decir de este modo, ¿no? Por así un poco de background, o sea, un poco de historia también referente a esta trilogía. Nick Frost y Simon Pegg habían hecho la serie Spaces, una serie que había salido por la BBC de 2 temporadas de 13 episodios cada una, y Wright había sido director de la serie. Y bueno, con Pegg y Wright quisieron hacer un guión, y bueno, terminó saliendo Shaun of the Dead, que Shaun of the Dead es la primera parte de esta trilogía. Donde, bueno, el puntaje que le da IMDb a Shaun of the Dead es 8.0. Que está, bueno, eso es relativo, ¿no? Los puntajes de IMDb. Pero bueno, esta primera parte del 2004 tiene 8.0. Es una película que se trata de satirizar, vamos a decir, en general, las películas de zombies. Películas de zombie como La Noche de los Muertos Vivientes y toda película clásica del género zombie del cine clásico que recuerden. Bueno, más o menos algún guiño o algún pique, yo qué sé. El trabajo, particularmente el trabajo de George Romero, está totalmente satirizado en esta película. La trama de Shaun of the Dead, bueno, contaba la historia de Shaun, un vendedor que vive en Londres, inmerso en la rutina de la ciudad. El protagonista vive junto a Ed, que es Nick Frost, y Pete, que es Peter Serafinovich, y bueno, está, juegan PlayStation 2 todo el día, o si no, terminan en su bar favorito, que es el Winchester. Bueno, está, Shaun, que es interpretado por Simon Pegg, tiene una novia, que lo deja, y bueno, cuando toma la decisión de recuperar a su novia, arranca esta cosa que los muertos vivos empiezan a cobrar vida alrededor del mundo. Y bueno, como dijimos, esta película se trata de una sátira que, bueno, satiriza desde el tema de las, vamos a decir, de los grupos de zombies, por qué se mandan las decisiones que se mandan. Se cruzan con otro grupo de zombies, con otro grupo de sobrevivientes. O sea, la decisión de este grupo, que obviamente es liderado por Peggy Frost, es, bueno, vayamos a... ¿Dónde? El lugar más seguro, Winchester, el bar. Bueno, vamos a terminar refugiándonos en un bar contra un apocalipsis zombie. Y bueno, también hay parte de lo más graciosas. Entre una recordada es cuando empiezan a tirarle a los zombies los discos de los discos de vinilo de Pegg, que es muy buena esa escena. Y bueno, como dijimos, bueno, tal, el puntaje ya lo mencionamos. Bueno, y en esta película también aparece hoy en día es un muy conocido Martin Freeman. También aparece un Billy Nighy. Aparecen gente de la... actores ingleses que de películas o series de la que se han visto alrededor de los años por la BBC o por otra cosa, o la han visto en otras películas. ¿Cómo se llama? Los sacan, vamos a decir, le sacan la cara, ¿no? Familiar. Y bueno, a ver, vamos a comentar por arriba los premios que obtuvo la película. La película obtuvo 3 premios tras su estreno. En el año 2004 ganó el premio de la Asociación de Películas Independientes Británicas, los premios de la Asociación de Películas Independientes Británicas. Y bueno, la categoría era Mejor Guión, y lo ganó Simon Pegg y Edgar Wright, que son los escritores de Shaun of the Dead. En el 2005 ganó el premio Saturno Mejor Película de Terror. También en el 2005 ganó el premio Bram Stoker como Mejor Guión. En el 2005 premio Empire por Mejor Película Británica. Después, el premio Peter Sellers a la comedia se lo llevó Simon Pegg en el año, también en 2005. Y después, el International Horror Guide como mejor película. Esto es lo que se lleva, y obviamente una cosa que tiene esta es llamativa esta trilogía del corneto, tanto Shaun of the Dead. ¿Por qué el nombre de trilogía del corneto? Exactamente, bueno. ¿Por qué? ¿De dónde porque viene aparece ese nombre? Aparece un corneto en la película. Siempre aparece. O es un personaje. Comúnmente es el personaje que siempre interpreta Nick Frost. Que o está comiendo un corneto. O ve pasar un corneto o algo y quiere comerlo. Bueno, vamos a hacer la mística de por qué se llama así. Y es un corneto de diferentes sabores en las diferentes tres películas. Y bueno, también tiene otras escenas que. La escena memorable también de estas tres películas es la escena de la cerca. Siempre hay una escena donde, bueno, Simon Pegg de una manera u otra atraviesa la cerca. La típica cerca. La atraviesa tipo cayéndose o pasándola o atravesándola, o sea, es de diferentes maneras, pero también es una y una cosa que tiene estas tres películas es el manejo de cámara que tienen es igual en las tres películas, lo cual te muestra, digo, la influencia, obviamente es el mismo director en las tres películas y se nota. Y siempre arranca con una intro. La película arranca comentándonos quiénes son los personajes, bueno, qué pasa o qué están haciendo de su vida. Pero bueno, más o menos eso era Shaun of the Dead. Y pasamos a la siguiente película, que es Hot Fuzz, que se estrenó en el año del 2007, es esta película. 7.8 tienen en IMDb. Nuevamente protagonizada por Peggy Frost, dirigida por Wright. El guión también es de Simon Pegg y de Edgar Wright. Y bueno, la película esta, Hot Fuzz, nos cuenta la historia de Nicholas Angel, que es un oficial de la Policía Metropolitana de Londres, que por realizar también su trabajo es visto de mala manera por el resto de sus compañeros, ya que según ellos hace quedar al resto como incompetentes. Como resultado, sus superiores deciden trasladarlo a un lugar donde sus habilidades no serán tan llamativas, un tranquilo pueblo llamado Sanford, ubicado en el condado de Gloucestershire, como se diga en británico ese nombre. Eso es lo que nos parte de eso. Ahí arranca la película. Nos cuenta que este personaje, que es interpretado por Peck, es un policía que es bueno en el manejo de armas, es bueno en el manejo en la parte atlética, puede correr no sé cuántos minutos, bici también, es campeón en ajedrez, o sea, totalmente, o sea, es el mejor de su clase, condecorado con el bastón de oro, todo eso, ¿no? Y bueno, y al ser visto como incompetente la policía de Londres, lo terminan mandando para otro pueblo, donde, bueno, queda medio rezagado por las cosas del pueblo, ¿no? Y bueno, ahí también se une a la policía de este pueblo, y bueno, donde está Nick Frost, que es el hijo del jefe de la policía, y es un, vamos a decir, como un policía de poquitas luces, incompetente. Y bueno, esta película, lo que tiene Hot Fuzz, ¿no? Como Shaun of the Dead tenía esa cosa de satirizar a las películas de zombie y todo eso, esta lo que tiene es tratar de satirizar a las películas de policías o a las películas de explosiones, yo qué sé, desde Point Break o Shaun of the Dead. No, Shaun of the Dead, dije que ya, digo, Shaun of the Dead es la primera. Dije Point Break o Bad Boys o las películas de Michael Bay, tipo de explosiones y tirándose tiros mientras que volás en el aire. O sea, la película después pega un giro que termina viendo un montón de todas estas cosas, sí, que supuestamente solamente pasan en las películas, y bueno, también pasan en la historia de la película esta, ¿no? Y también, bueno, vuelven a repetir, actores de la anterior película también. Billy Nighy vuelve a aparecer y Martin Freeman también vuelve a aparecer. También tenemos a Kate Blanchett apareciendo. Peter Jackson, el director del Hobbit, del Señor de los Anillos, aparece en esta película también. Está disfrazado de un Santa Claus que apunta en la mano al personaje de Simon Pegg. Es lo que te cuentan en el comienzo de la película. Sí, un Santa Claus. Pero bueno, y como estábamos diciendo, referencias y guiños a Arma Mortal, yo qué sé, Bad Boys, ya Bad Boys la dije, Point Break, o sea, todo un montón de películas clásicas de esa época, de la época de los 80, vamos a decir, de la saga de disparos, explosiones y policías. Duro de matar también. Ahí va, Die Hard, bueno, también puede tener unas reminiscencias a lo que es Duro de Matar y todo ese tipo de películas. Los premios que ganó la película fueron en el 2007 ganó el National Movie Awards como mejor comedia. Después, en el 2008, en los premios Empire, ganó como mejor comedia también y estaba nominada mejor actor por Simon Pegg, mejor película británica y mejor director por Edgar Wright, que está, fue nominado, no ganaron, pero ganaron mejor comedia. Y bueno, lo que nos quedaría después de hablar de Hot Fuzz, más o menos ahí, es la última que salió este año, que es The World's End, o Bienvenidos al Fin del Mundo, que es la saga final de esta trilogía, que bueno, tiene un puntaje 7.2 en IMDb. Y bueno, la trama de la película es nos cuenta la historia de Gary King, que es interpretado por Simon Pegg, que es un hombre desempleado y hedonista que decide reunir a sus amigos de la infancia para regresar a su pueblo natal, Newton Haven, e intentar hacer un recorrido que dejaron inconcluso 20 años atrás. La hazaña es conocida como la Golden Mile, o Milla Dorada, como quieran decirle, y consiste en beber cerveza en 12 pubs diferentes en una sola noche. Obviamente los pubs de esta película son inventados, pero bueno, la idea es esa. Vamos, la premisa, ¿no? Bueno, los pubs, está, yo qué sé, The First Post, The Old Familiar, y bueno, siguen así hasta llegar al último, que es The World's End. Los amigos de Gary en esta aventura, que son Peter Page, que es interpretado por Eddie Marsan, Oliver Chamberlain, que es interpretado por Martin Freeman, que vuelve a aparecer en esta trilogía de películas, Steven Prince, que es interpretado por Paddy Considine, y Andy Neely, que es interpretado por Nick Frost, que bueno, este personaje interpretado por Peck logra convencerlos para volver al pueblo y terminar lo que habían comenzado hace 20 años atrás. Obviamente habían arrancado tratar de arrancar esta profecía cuando eran jóvenes, y bueno, es muy muy gracioso ver cómo obviamente la edad ha afectado a los personajes, y bueno, cómo van llevando la idea de hacer esta milla de oro en un día. Bueno, esta película trata de satirizar en cierto sentido lo que serían las películas, o como dice, en realidad, como dice el título, las películas del fin del mundo, películas post-apocalípticas, o sea, que de repente suceda algo, o hay alienígenas, o robots, o algo por el estilo, y bueno, trata de satirizar, vamos a decir, todo ese tema, lo cual está muy, muy bien tratado. Lo que tiene esta película también es que, al ser la última, obviamente, recordemos que esta saga arranca en el 2004. Al ser la última en el año 2013, quizás uno de los efectos han avanzado un montón, se permite jugar con un montón con el CGI, que eso también lleva un juego interesante, dado que a los, vamos a decir, extraños seres que habitan ahora en el pueblo de estos cinco amigos, que bueno, de repente emiten una luz azul y no entienden nada. Bueno, pero igual la misión principal de la película sigue siendo llegar al fin del mundo, al último pub, para tomar la última pinta entre estos cinco amigos. Bueno, el rodaje de la película esta comenzó en septiembre del 2011 y finalizó el 21 de diciembre del mismo año, en el 2002. O sea, estuvieron casi 4 meses filmando la película. Bueno, ¿por dónde nos quedamos acá? Está bueno, sí. La duración de la peli es de 109 minutos. Y bueno, está. Tiene de todo un... ¿Cuándo se estrenó? Se estrenó... Acá todavía, acá creo, todavía no sé. Acá creo que está por estrenarse, me sí, parece. Sí, sí, creo que se está por estrenar, viste. Por eso yo no recurrí a los videoclubes online para poder ver la película. Si no me equivoco, creo que en Reino Unido, que es en el primer lugar donde se estrenó, fue estrenada en julio. Es... Ahora Pau está buscando la máquina. Yo estoy... A mí no me están dando la máquina. Pero bueno, como estábamos diciendo, esta trilogía en sí es sumamente recomendable. Más allá de los guiños diferentes que tienen, obviamente, como ya dijimos, a las películas de zombie de Romero, a las películas de los Bad Cops de los años 80 o de los 90, o como a las películas de ciencia ficción, entre otros guiños más que puede llegar a tener estas tres películas en sí. También hay que el gusto que le da a estas tres películas es la dupla de Nick Frost y Simon Pegg, que son sumamente espectaculares en sus papeles. Digo, o sea, es gracioso, y vamos a decir que también están acompañados de buenos actores, no muy conocidos obviamente dentro del mundo, digamos decir, de Hollywood capaz, pero igual son actores que saben complementar la película, y eso está muy bueno. Así que bueno, es una recomendación, vamos a decir, de la... Todavía no se estrenó. Acá todavía no se estrenó, ¿no? No, sí. Se estrenó. El 12 se estrena. 12 de diciembre. Sí, pero no, esa no es. ¿No es esta? No. A ver si bajando. Si no dice bienvenidos al fin del mundo o al fin del mundo. No, además te fijas, mira los actores, ¿no? No. No, seguramente, mira, conociendo cómo es a veces la cartelera en este país, capaz que la terminan estrenando. Sí, no, mira, capaz que ni llega a estrenarse. No sé si, creo que de las dos anteriores, creo que solamente Muertos de Risa se llegó a estrenar acá. Pero bueno, y bueno, las críticas referentes a esta última peli han sido que, bueno, es la mejor de las tres. Eso obviamente va en gustos de cada uno, ¿no? Pero bueno, es totalmente recomendable, como dijimos. Tanto el modo de manejo de cámara de las tres películas, los guiños que tienen alrededor de la saga. Claro, al generarse guiños en la primera película, se repiten en la segunda y se repiten en la tercera. Y obviamente la aparición del corneto, que es fenomenal. Pero bueno, más o menos eso ha sido esta, vamos a decir, reseña así de la trilogía del corneto de los tres sabores. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado el programa de Universo Alternativo de este viernes. Una cosa importante antes de irnos y aclarar, recordar que este domingo 8 es el segundo campeonato de Munchin en Curoneco. Así que bueno, creo que no quiero pecar, creo que arranca como a las 2 de la tarde, ahora no me acuerdo bien, pero me estoy fijando. Como estaba diciendo, es el segundo campeonato de Munchkin. La inscripción cuesta 50 pesos, había 25 cupos, o sea que capaz que ya deben estar, capaz que ya están ocupados o no, eso averigüen mediante el Facebook de Curoneco. Bueno, a partir de las 14 horas es el campeonato, ahí en Curoneco Anime Store, que queda ahí en la galería del cine ópera, cruzando la Plaza de los Bomberos. Y bueno, los que vayan, buen campeonato, disfruten y que gane el mejor jugando Munchkin. Y ahora sí, con dicho todo esto, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias a Diego por operarnos. Y los esperamos el viernes que viene con otro programa Universo Alternativo. Hasta el viernes que viene. Chau, chau. Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos, y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. No hoy.